Mami, mami, yo no quiero escuchar la radio. Me da miedo. Ofrendas urbanas. Velorio equivocado. Soñé que me violaba una medea. Jueves de 20 a 22. ¿Lauri? Laura. Déjame a mí porque a ver si me reconoce. Laurita, mamá. Acá, Laurita. Señorita Corti. A ver, Laura, ¿estás escuchando? Mira, mira, señorita fijamente Corti. La luz del doctor. A ver, doctor, acérquese un poquito. Espera que yo la despierto. Laurita, yo la despierto, espera. No, pero, ay, no, por favor. Laurita. Sí, simpático. Laurita. Mira, Laurita, mírame. Mira, mírate acá en el espejo. Mira, mira, Laura. Mira qué linda quedaste, ¿está mamita? Bien, señorita? ¿Está bien? ¿Se siente bien? Es normal que al principio se sienta así media mareada. Hay que darle un poco de tiempo para que ella recupere. ¿Este es que tiene el papagayo de ese lado? Por favor. Sí, a ver, Laurita, levanta un poquito. Frío. El efecto de la anestesia te va a durar, gordi. Te va a durar un par de meses. Pero vamos a tratar de que sea lo menos impactante para tu cuerpo. Igual no importa. Lo importante es cómo quedó, doctor. Lo felicito. Gracias. ¿Cómo se siente, mi señorita? Amor. ¿Cómo se siente? Ay, me duele. Acá, Lauri, acá. ¿Qué le duele? No sé, acá la espalda. Ay, no, es lógico, los dolores son lógicos después de la cirugía. No se preocupe, es algo que va a pasar paulatinamente. ¿Puedo hablar? Sí, claro. ¿Cómo no va a poder hablar? Mírate, Lauri. Mira lo que te regaló mamá. Le va a doler acá en la zona, aquí atrás, en la espalda, porque tiene las cicatrices acá adelante, debajo de los pechos, pero repercute también en la zona de atrás de la espalda. Mira qué linda, me sacó la amígdala por abajo del pecho. No. Laurita, quedaste regia. Te vi estupenda con esos senos. Vaya a matar. La amígdala se mira las tetas que tenés, mi amor. Se las quité. En serio, tuyo. Le quité las amígdalas, por donde hay que quitarlas. Es fantástico. Las he agregado a los pechos. Acerca para darle un pezones, poco más de volumen. Doctor, sácame la foto con el doctor, porque el trabajo que usted ha hecho, doctor, es realmente fantástico. Gracias, sí, bueno. Por favor, ¿sacamos tu nombre? Yo, Bernardita Surgazo, soy la asistente de trabajo con el doctor. Ay, Bernardita, sácame la foto con el doctor. Encantada. A ver, Laurita, correte. No, que salga Laurita también. Por favor, descúbrele la camisa, así se ve. No, a ver, te voy a desabrochar la cara. ¡Muestra el pecho! ¡Qué belleza, ¿verdad? Doctor, es una obra de arte, lo felicito. Gracias, realmente. Me aplaudo yo también. Mamá, estos son tus... ¿Qué medida tiene? ¿Qué medida sería esto? Son tus tetas, esto, mamá. Esto es 96, una, y la otra es 93. ¿Cómo 93? Sí, porque le quedó una más arriba que la otra. Claro, por la que no se usa más la simetría, ¿eh? Ahora te queda así. Es el estilo que se utiliza ahora en... Mira, en Chile con el doctor... Claro. Te voy a contar un poco. Ya va a contar. No, pero... Por favor. A ver, callate, Laura, un poco. Callate, toma agüita, toma. Lauri, es que, mira, mi amor, vas a quedar hermosa, estás divina, estás regia, estupenda, porque tenía ahora las tetas, una corrida, y eso ahora mata. Pero yo no quería, mi mamá me trajo por la amígdala. Pero no importa, gorda, que tú no quieras. En tus pechos irregulares está tu futuro. Pero además... Mami, sos como la tuya, con esos pezones de Patty. Sí, bueno, pero yo tenía que hacerme un retoque, doctor. Porque a mí me gusta lo de la simetría, que se usa en Chile, así. No hay ningún problema, programamos una fecha y hacemos lo que haya. Bueno, pero antes quisiera seguir con Laurita. Lo importante es que se recupere, claro, exactamente. Sí, bueno, pero yo te digo, ¿no? Aprovechando que todavía tiene rastros de la anestesia... ¿No? Porque yo seguiría por la nariz, no sé, algo habría que hacer. Podemos, ya que agarramos el envión... Sí. ¿Usted qué le haría, doctor, por ejemplo? Yo iría para abajo. ¿Para abajo? Tengo frío. Para abajo. Okay. Ahora se está haciendo mucho una... Ah, mira, tenemos con el doctor Aníbal Sorbo. No, yo no. Una clínica, escucha, mi amor, reconstrucción del himen. ¿De qué? Reconstrucción del himen. Es lo que se está utilizando se usa, en este momento. ¿Me entiendes? Volvés a ser virgen. No, lo que pasa es que ella es virgen. Entonces, primero habría que desvirgarla. Doctor, ¿usted nos haría el favor? No, mamá. No, doctor. Nunca hice este tipo de intervención. Lo que pasa pero que... podemos hablarlo. Pero yo no. O se le introduce algo. No sé, esto que vendría a ser, por ejemplo, que es largo y peludo. No, eso es un elemento quirúrgico que no aconsejo. Ah, no, esto no se usa. Justamente ese no. Callate, Laurita, callate un poco. Ya se da. La naturaleza no te ayudó. Salte, fulera. Y yo, mamá está haciendo todo lo posible para que el mundo, que es muy cruel, no te discrimine. Tenés el futuro en tus pechos. Mira, Lauri, no, el futuro está en tu Lauri está irregia, te ve estupenda. Ahora el problema es la cara. Ah, ¿viste? Viste que no herimos la gracia de cara. No, no, yo estoy bien así. No quiero, mi amor, que me no, tenía una nariz horrible de tu cara. No sé, bueno, al padre, ¿eh? Porque fíjate que mira mi perfil. Yo no tengo esa nariz. No, ahora sí, se está utilizando mucho en Chile conjuntamente con esta distorsión senil. Sí. No, sí, pero no senil exactamente, pero me entendió, ¿verdad? No se puede sacar el mismo efecto, es el mismo efecto que cuando uno levanta una ceja, ¿no? Da esa cosa interesante. Y ahora se está utilizando la nariz de Tucán. Claro. O sea que habría que claro, ella la tiene más tipo chanchito. Claro. Entonces habría que bajársela. ¿Cómo se baja? Es una intervención muy sencilla. Ajá. Son unos minutos. No quiero más anestesia. Podemos con el envión. Pero aprovechemos que ni está te vas a dar cuenta. Hagamos bueno. No, mamá, sacame. A ver, Laurita, cállate un poquito. No, una venda. Vamos a ponerle una venda, por favor, para que se calle un poquito. Laurita, no va a hacer. Ahí está. Para, Laurita, quédate tranquila que vas Laura, a no va a ser fea. Eres fea, Laura. Eres fea. Ya está, ya pasó. Venga, pongamos. Aprovecho, espera, te voy a quedar regia. No entiendo por qué esa angustia. No puedo contarte. Oye, una buena cachetada tu hija, yo la diría. Está todo bajo control.